Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Pablo Wesniansky y voy a estar llevándolos a ustedes de paseo un poco por el campo de la conciencia, por el campo de la astrología y por el campo de lo que está ocurriendo y sucediéndote en este momento. Vamos a tratar de entender. Mi nombre, como les dije, es Pablo, soy astrólogo humanista y bueno, vengo en esto hace unos años, algunos me conocerán, soy acuariano, así que en estas temporadas de la era Acuario siento muy profundamente cómo todo me atraviesa. Y lo primero que te quiero contar es, vamos a estar hablando de los efectos de Plutón, de las vivencias plutonianas, y lo que te quiero decir es, probablemente seas un gran consumidor de espiritualidad, tengas mucho conocimiento, indubitablemente, sobre el campo de la conciencia, el campo de la energía, el campo de la transformación personal, y posiblemente seas una persona que quiere estar mejor. Alguno de ustedes tendrá grandes ideas sobre la vida, otros serán receptores más bien abiertos, esperando que algo que también provenga de afuera pueda ayudar a aportar algún sentido interno, y en ese caso, reorientar algo de lo que están viviendo en un formato más productivo. Entonces, de momento, lo que vamos a hacer es quitar todo lo que creemos saber. Vamos a tratar de vaciarnos. ¿Por qué nos vamos a vaciar? Porque se están viniendo energías muy profundas. Plutón va el mes que viene a dejar finalmente Capricornio, abandonar por completo toda una gran estructura en donde ha estado haciendo un trabajo de conciencia profunda y va a estar pasando hacia Acuario. Y se viene una historia. Pero quiero que abandones todo porque vivimos en la era de la información y es imposible que todo lo que yo vaya a decir no vayas a comenzar a linkearlo, a juntarlo con otra información que has escuchado de acá, de allá, probablemente de distintos astrólogos. Yo te cuento un poquito. Soy un astrólogo que casi no escucha astrólogos, que no se rige por los astros. Simplemente me dejo ser. Simplemente me dejo ser. Pero obviamente, astrólogo acuariano, los acuarianos tenemos que ser los astrólogos también, incluso los propios astrólogos extraños, ¿no? Que no siguen su propio manual de uso y de instrucciones. Así que, dicho esto, tenemos a Plutón. Plutón es un trabajo, es un planeta de conciencia profunda, de transformación sin límites. En Capricornio, desde el 2008 hasta esta parte, cerrando su camino por Capricornio, será el 19 de noviembre, es decir, que falta un mes. Falta apenas un mes. Y ya se va un largo tránsito de 16 años. En Capricornio, nos ha buscado enseñar a sostenernos. Nos ha dado lecciones de vida que no nos han dado nuestros padres, que no nos ha dado nuestra educación, que no nos ha dado nadie. Hemos aprendido a sostenernos. Hemos intentado dirimir lo que es un proyecto de vida y aquello que no lo es. Por ejemplo, si yo ahora te dijera, bueno, ¿cuál es tu proyecto de vida? Para algunos, luego de haber atravesado situaciones diversas, estarán un poco más seguros de saber cuáles, hacia dónde vas, ¿no? Que es un poco lo que querés, que Capricornio es una energía que nos ayuda a proyectar, nos da bases sólidas para poder aspirar hacia el futuro. Bien, ahora bien, se viene ahora una batalla de las ideas. Una batalla profunda de las ideas. Y porque Plutón va a estar ingresando a Acuario. Es decir, primero se nos transforma nuestra capacidad de sostenernos. Plutón en Capricornio nos ha mostrado internamente que mucho depende de vos. Que no hay que dejar que otros se hagan cargo de mis intenciones, sino que uno se tiene que apropiar de su fuerza, se tiene que empoderar, tiene que ser lo suficientemente valiente para tomar sus propias decisiones. Capricornio es la energía de del arquetipo, de la autoridad, de la paternidad, del sostenerse, del hacerse cargo. Gente, estamos en un proceso, una transformación de conciencia que es divina, hermosa. Pero como siempre que ocurre en estos tránsitos, cuando Plutón se instala, abandona una energía, se instala en la siguiente. Gente, se vienen transformaciones colectivas que no podemos percibir. Se viene la disputa entre lo nuevo y lo viejo, y lo más probable es que el 99% de la población no sepa qué es lo nuevo y qué es lo viejo. Para que vos sepas qué es lo nuevo y qué es lo viejo, deberías tener una radiografía impoluta de tu karma. Deberías saber qué es lo que has experimentado, cuáles son tus experiencias harto repetitivas. Y entonces tendrías que ver que eso, podrías entender que eso tiene que ver con el pasado de tu alma. Para entender astrológicamente cuánto nuevo, cuanto menos, qué es lo nuevo, deberías mirar ciertos indicadores, en cierta medida el sol, en cierta medida el nodo norte, en cierta medida el ascendente. Y luego tenemos obviamente al gran reciclador de las energías, que es Quirón, ese amigo no tan amistoso que es Quirón, nos ayuda a reciclar y hacer un pasaje para transformar lo viejo en lo nuevo, sanando los grandes errores que hemos cometido a lo largo de nuestras existencias. Ahora, si yo te dijera qué es lo nuevo y qué es lo viejo en tu vida, ¿lo tendrías tan claro? ¿Tendrías claro cuáles son los patrones de conciencia que te están atando al pasado? ¿Cuáles son aquellos actos repetitivos que podríamos determinar como que son limitantes para tu estructura de conocimiento, para tu estructura, para tu capacidad de abordar el mundo y de tener nuevas experiencias? ¿Podrías identificar cuáles son las experiencias agradables, pero ya repetidas, de las experiencias tal vez difíciles, valientes y nuevas? Bueno, entonces yo creo que hay una dificultad en general en que podamos determinar qué es lo viejo y qué es lo nuevo. Lo nuevo tiene olor a miedo, tiene olor a angustia, tiene olor a no poder. Somos seres que tienen una adaptabilidad enorme, pero eso también está medido según el grado también de nuestro karma, de lo que traemos. Entonces, esto pareciera ser que de momento va a ser una charla entre lo viejo y lo nuevo. Entonces, yo te traigo a vos que me estás tal vez escuchando acá, si tenés conciencia, si puedes determinar. Plutón va a estar en Acuario, va a estar abriendo puertas de nueva conciencia. Pero para nueva conciencia, es muy común que el que se está acercando a la espiritualidad se acerque de su karma viejo. Considere que lo estable, lo bueno, tiene que ver con su karma viejo. Las grandes paradojas. Entonces están los, la espiritualidad, que es una espiritualidad de cementerio. Es una espiritualidad de almacén de trastos. Y uno tal vez está con su mejor sonrisa reclamando, se ha instalado en el trono espiritual lo que es el karma viejo de uno, ¿no? Entonces, estamos en una transición entre lo viejo y lo nuevo. Y primero, para poder descubrir hacia dónde vas, es que descubras, identifiques qué es lo viejo y qué es lo nuevo, qué es lo viejo y qué es lo nuevo para vos. Así que, vamos a comenzar a hablar de lo que se viene. Se viene una transformación absoluta de nuestras ideas, de nuestro mundo conocido. De pronto vamos a habitar con mucha intensidad Acuario. Acuario es algo que nos trae experiencias nuevas. Abrazamos, por supuesto, el colectivo, abrazamos el grupo, abrazamos las amistades, abrazamos poder estar en unión con otros, poder compartir. Acuario es la energía social más compleja en el zodíaco. Está Géminis, que es una energía de apertura, digamos, cuando nosotros vamos a los signos, en este caso de aire, los signos sociales, primero comenzamos por Géminis, que entre comillas es una energía más simple, aunque en lo absoluto es simple, que es abrirse al mundo, de conocer, de socializar, de ver a otros, de experimentar nuevos puntos de vista, nuevas perspectivas. Luego está Libra, que es realmente, ya no de una forma tan abierta como la geminiana, sino una forma más centrada, por eso son las relaciones, es conocer el mundo de la otra persona de igual a igual. Por eso también tiene que ver con el campo de la diplomacia, con el campo de las artes, con el campo de un conocimiento mucho más profundo. Acuario ya es el campo de lo social con un fin en común. Es una energía de aire fija para los que estén sepan de astrología. Y Plutón es un planeta de la destrucción, de la transformación, y nos lleva a ese campo de lo social tan profundo como es tan complejo como es lo acuariano. Va a haber realmente un campo de mucha transformación. Entonces, yo mientras estoy tomando mi agua, vamos a notar que va a haber una gran batalla de ideas en esta nueva etapa. Si viene gente 20 años, en donde el mundo, tal como lo conocemos ahora, con el ingreso de Plutón a Acuario, y antes de llegar a Piscis, que se va a instalar ya en 2044, el mundo va a ser otro. El mundo va a ser otro y a pasos agigantados. Todo esto va a ser potenciado a partir del año que viene con el ingreso de Urano en Géminis. Va a haber unos cambios aceleradísimos en las tecnologías y en la comunicación y en nuestra forma de conocernos. Y se van a abrir muchos límites. Ahora, ¿cómo lográs acceder a lo nuevo? ¿Cómo te permitís ese pasaje a lo nuevo? Yo lo que te voy a decir primero es que trates de soltar todo lo que crees ser. Porque no sabemos qué tan apegado estás a lo que yo llamo el karma viejo. Entonces, soltar lo que crees que sos es un paso fundamental. Va a haber mucha intoxicación del mundo exterior. Plutón en Acuario va a buscar, Acuario es uno de los signos más fuertes en el plano de las ideas, y va a haber grandes controles planetarios sobre el mundo de las ideas, sobre el mundo de lo nuevo, sobre un concepto bien acuariano que es la libertad. Va a haber grandes controles en esos aspectos. Entonces, en el mundo se van a dar grandes disputas de poder. Va a haber un representante de lo nuevo que en verdad busca ir hacia lo viejo. Y esto es algo que muchos no lo van a poder detectar. En el mundo va a haber un representante de lo nuevo, de aparentemente lo nuevo. Se van a embanderar de lo nuevo, del progreso, del futuro. Y no son más que representantes de lo viejo. Y va a haber, en simultáneo, aparentemente representantes de lo viejo, lo pasado, lo ya utilizado, que en verdad van a estar trayendo lo nuevo. Y gente, que no, si a lo largo de los próximos años tu mirada, tu conocimiento, tus creencias se transforman radicalmente, plutonianamente, se destruye lo que creías conocido, es que estás muy bien alineado a lo que está sucediendo. Porque estamos por atravesar una de las paradojas en donde muchos comunicadores, muchos divulgadores de la astrología van a estar interpretando todo exactamente al revés. Van a decir que lo viejo es lo nuevo con total seguridad y con argumentaciones muy buenas. Y hay otros que van a estar diciendo, ojo, que lo que parece nuevo, en verdad es viejo. Es el miedo al cambio. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a asimilar? ¿Qué es lo que es importante para nosotros? Lo que es importante para nosotros es nuestra estructura personal. Es poder permitir que los cambios, que estas energías, que estos portales transformadores permitamos que ingresen dentro nuestro. Entonces, el cambio está en vos mismo. Cuando tu radar interno esté alineado con estos cambios de época y de era que están ocurriendo en esta era de Acuario, vas a poder identificar con mucha más facilidad qué es lo viejo y qué es lo nuevo. Imagínate ahora que vos estás, seguro que no, buscando quitar cosas de tu pasado que están en tu presente, que te están condicionando y te hacen creer que otras realidades no son posibles. Yo soy un amante de la creación de las nuevas realidades. A mí cuando me dejaste de ver, de pronto parezco el mismo, pero de pronto soy otro. Soy muy amante de las nuevas realidades, soy muy amante de la vida y de lo que permite estar vivo en un periodo como el que estamos viviendo en este preciso momento, ¿sí? Entonces, yo lo que quiero es que te abras a permitir que esta energía totalmente transformadora te atraviese. Para que vos puedas luego no ser domesticado por lo que ocurre en el afuera. No, por las noticias, por los distintos, por la política, por los distintos centros de pensamiento que tratan de inculcarse. Va a haber un gran control en el área del pensamiento. Acuario es el pensamiento más sofisticado, más avanzado. Entonces va a haber mucho control en ese campo. El campo del pensamiento va a estar muy controlado. y va a generar y va a haber voces que van a meter mucho miedo sobre el cambio. Van a decir si el cambio va a traer, literalmente van a decir que el cambio va a traer la destrucción del planeta. Va a haber voces que van a estar diciendo que el cambio va a traer la destrucción del planeta. Y esas voces son viejas. Obviamente, hay un camino, todavía estamos en la energía libriana, hay un camino un poco del medio que uno va a ir encontrando entre permitir que lo que uno también es viejo y lo que uno recorrió sea parte de uno. No queremos expulsarlo. No hay que expulsar el karma viejo. No se trata de eso. Se trata de integrarlo, pero que no nos domine. Que no nos diga como, tu experiencia pasada, lo que ya viviste, tiene que seguir siendo así. No. Qué difícil, en ocasiones, abrirte esas nuevas experiencias. Yo sé que si vos estás acá, estás realmente buscando, digamos, Mindalia es un bastión de nuevos pensamientos, de trascendencia de conciencia, de mirarlo aparentemente fijo de una manera más profunda, ¿no? Estás evidentemente en un espacio de sanación, de autorreflexión y de autoindagación muy profunda que lleva a una meditación que quién sabe hacia dónde te transforme. Este mes vamos a tener esas disputas, lo vas a estar viendo esas disputas entre lo viejo y lo nuevo en el mundo. Y ahora, qué curioso esto, que es cómo a veces uno quiere transformar su vida y cree, por ejemplo, podés creer que lo nuevo es tomar conciencia de la alimentación, ¿no? Tener una alimentación sana, tal vez creas que es lo nuevo. Y estás en un gran esfuerzo por tener una alimentación sana. Y resulta que la estructura alimentación sana es vieja para vos. Y crees que es lo nuevo. Crees que es lo sanador. Realmente, como si dijera, como el diablo mete la cola, incluso en lo más que uno aparentemente dice que es lo más positivo, en todos lados, diablo en tanto como energías que replican lo antiguo. Nosotros inevitablemente estamos en un camino de una expansión de nuestra conciencia, de un abrir de nuestras células, de un despertar interno muy profundo. Cada uno de ustedes. Entonces, ¿podés identificar qué actos que has hecho en el pasado y que creías que eran tal vez revolucionarios en tu vida? No lo eran tanto. Yo lo que digo es que en el mundo va a haber voces que te van a decir, o vamos en esta dirección, o el planeta se destruye. Y acá es cuando espero que esa capa capricorniana que ha hecho Plutón te sirva de ayuda. Esa capa capricorniana es, confío en mí mismo, me sostengo por mí mismo, tengo mis convicciones, tengo mi fuerza espiritual. De hecho, uno de mis maestros espirituales predilectos es un capricorniano, que es Yogananda, que él tenía una rectitud y una fuerza y un saber, este es mi camino, este es el camino, muy fuerte. Y espero que los embates de la vida que te haya traído este viejo Plutón, este Plutón que ya está cerrando su paso por Capricornio, te haya traído esa fuerza en vos para luego habitar estas nuevas corrientes que se vienen. Se vienen corrientes muy innovadoras. Digamos, se viene la era de los robots. Se viene la era de comunicaciones que ya son, van a hacer ver a la internet que conocimos en un momento como algo viejo y retrasado. Se vienen eras de una comunicación totalmente distinta. Se vienen nuevas tecnologías que no puedes ni imaginar. Se vienen accesos a informaciones que antes estaban directamente vedados. Va a haber un cambio muy profundo en las sociedades. Las sociedades se están empezando a mezclar. Se están empezando a fusionar, como tiene que ser, como lo pide el era de Acuario. El punto es que en las sociedades fusionadas hay intereses externos que van a estar comandando y van a estar llevando a un control poblacional muy fuerte de alguna de estas fusiones, y nosotros no lo vamos a poder no nos vamos a poder percatar. Entonces, lo que te digo es que se vienen cambios, que la humanidad tiene que cambiar. Vos imaginate lo siguiente: si se mantuviera la humanidad tal como viene, y no estoy hablando en términos económicos, en términos políticos, en términos sociales, estoy hablando en planos espirituales. Imagínate si se sostuviera. Estamos habitando una sociedad, un mundo, donde no me gusta poner en escalas, como bajo, alto, medio, pero el nivel de conciencia realmente está recién despertando. Nuestra capacidad de ser conscientes está recién despertando. Estamos en el amanecer de la conciencia. Entonces, ¿qué es una conciencia expandida? ¿Cómo uno puede identificar que es una conciencia expandida? O dicho en términos en sinónimos, ¿cuál debería ser el futuro de la humanidad si uno responde a un karma viejo y no se da cuenta? ¿Qué destruye o qué no destruye el planeta? ¿Qué destruye o qué no destruye el planeta, entre comillas? Entonces, yo lo que te pido a título personal es que hagas una lista en este tiempo de cuáles sentís que son los patrones que te limitan. Que hagas una lista, que agarres una hoja y que pongas las actitudes tuyas viejas y las actitudes y los comportamientos que querés incorporar. Que identifiques qué crees que es antiguo y a dónde te gustaría ir. ¿Qué te gustaría incorporar en el plano del pensamiento, en el plano de las relaciones, en el plano de las amistades, en el plano de la economía, de tu economía, en el plano tuyo profesional? Y hay una lista, hay una columna en el medio entre lo que es viejo y ya interrumpe y lo que es nuevo y proporciona un nuevo camino a lo que quieras acceder a abrir. Por ejemplo, pues, podrías querer abrir, tener más sensibilidad. Si sos una persona que no conoce la ira, sos una persona, por ejemplo, vamos, un ejemplo típico sería: soy una persona muy violenta, que lo nuevo sea introducir el factor paz. Pero hay personas que son muy tranquilas y necesitan esa fuerza, no de la violencia, pero de poder tomar acción. Entonces, lo último que te quiero decir es que puedas hacer también una lista en el medio, y ahora en breve ya estamos por pasar a un video de Mindalia, de las preguntas que podés hacerme. Quiero que hagas una lista en qué es lo viejo de mi vida, pero que lo quiero mantener. ¿Qué es lo viejo, pero que quiero mantenerlo? Quiero que la lista del medio sea una fusión entre lo viejo y lo nuevo. Algo que vos sentís que es tu forma, pero que la querés mantener. Algo que es tu forma, pero que ya no querés más. Bien ahí a la izquierda, algo que no querés más. Y viene a la lista de la derecha, lo nuevo. Lo que querés aspirar y lo que querés incorporar. Porque mientras vos tenés que tomar conciencia de esto que sucede a nivel planetario, tomar una conciencia interna. Así que cuando lo digan, vamos a ir con un video de Mindalia y luego con preguntas que podés dejar en el chat. Estoy para que me aproveches al 100%. Después de cautivar al público en el recién clausurado Congreso Consciencia de Ayamonte y tras su paso por la Mostra de Culturas de Río de Janeiro, nuestro aclamado documental Señales antes de morir llega a Nerja para una única proyección especial. El sábado 16 de noviembre de 2024, a las 20:30 horas, el Centro Cultural Villa de Nerja será el escenario de una experiencia inolvidable como parte del 31º Congreso que organiza el Foro ACCE, Tu Alma Elige. Tras la misma, te invitamos a un coloquio exclusivo donde algunos de los protagonistas compartirán sus vivencias más reveladoras y abrirán el diálogo con el público en una conversación que promete ser tan emocionante como la historia que hemos contado en la pantalla. No te pierdas esta cita única con las señales antes de morir. Bueno, Pablo, aquí Laura al habla contigo en voz en off para recabar y transmitirte todas las preguntas que nos están llegando en directo. Quiero saludar a toda nuestra comunidad conectada desde diferentes puntos del mundo. Y ahora sí, vamos a por ello. Iniciamos con Viviana Guerra, que nos escribe en YouTube y nos dice: estos días estoy muy triste, muy callada y perdí la esperanza. He hecho de todo para mejorar. Bueno, me parece una experiencia muy propia de cuando necesitamos esto que está sucediendo, que es una introspección. Una introspección que yo diría una introspección salvadora, y que a veces a lo plutoniano nos cuesta abrazar. Nos cuesta abrazar estados de tristeza, nos cuesta abrazar estados de angustia, nos cuesta abrazar lo que son estados de transición. Imagínate, y te digo, Lau, vos siempre interrumpime cuando quieras, porque si no, yo sigo ahí, voy a seguir con las respuestas, pero los estados internos que podemos estar viviendo, hemos atravesado eclipses muy transformadores que nos han puesto frente a nosotros situaciones que, en donde, y en propio del nodo norte en Aries, tenemos que tomar nuestros desafíos, y hay muchas veces, esto Plutón en Acuario lo va a estar movilizando, estados de creencias de nuestros pensamientos que nos impiden abrirnos a, y pedir ver que hay algo nuevo que se quiere abrir en nosotros, nos entristecemos. En lugar de dar una bienvenida alegre a eso nuevo que está ocurriendo, pues una transformación profunda, nos entristecemos. Ahora, entristecerse no es algo malo. Hay que abrirlo, hay que profundizar, hay que mirarlo. Las emociones son puertas de acceso. Entonces, la tristeza, yo lo que suelo decir es que yo la tristeza la musicalizo, la acompaño, digo, creo que sea creativa, creo que sea un periodo creativo en mi vida cuando estoy triste. Digo, si estoy triste, quiero estar más triste. Quiero abrirla. Quiero poner la música que me llega y me toca esa llaga. Porque ¿qué es lo que uno encuentra? Plutonianamente, profundizando, indagando, yendo más profundo. Es que es un estado momentáneo y hay un mensaje profundo detrás de la tristeza. La tristeza es el estado previo a una transformación. Aún estoy viviendo en un estado que sé que no me merezco, puedo estar habitando otra realidad, pero estoy triste. Porque o creo que no puedo, o me da mucho miedo ir al siguiente proceso, al siguiente paso. Entonces, yo creo que estos momentos son muy catárticos y necesitamos herramientas terapéuticas, expresivas, como te digo, musicales, artísticas, para poder expresar. Es que el punto es que tenemos como emociones que es, no, no, esto no. Esto no lo quiero. Y es, cada emoción es vida, cada emoción que sentimos es una nota musical del creador para que nosotros podamos expresar una parte de nuestro ser y conocer. Entonces, ese estado de tristeza, yo lo que te digo es que puede ser el principio de la trascendencia y hay que aprovecharlo. Y lo que quiero que se vea es que estamos caminando hacia lo desconocido, lo totalmente desconocido. Hemos sido invadidos en estos últimos 30 años de una tecnología, de unos cambios mundiales, de nuevas formas de comunicación, de conectarnos, increíbles. Y ahora muchos de nosotros cree que eso no lo puede, no sabe toda esa información cómo habitarla en su vida. Entonces, lo que yo te digo es, hace actividades que quieras hacer, que sientas que forman parte, como te digo, como decía, de esta lista del futuro. Digamos, la tristeza tiene que ver con el pasado, tiene que ver con algo que uno cree que se estancó, que ya fue. La visión del futuro es lo que te permite, amiga, y a todos los que nos escuchan, poder acceder a una nueva forma de realidad, que es el camino al que nos dirigimos. Y yo entiendo también que parece a veces que podemos estar estancados, parece a veces que no hay camino, y es que el camino es lo nuevo. No, pero quizás sea romper una relación, quizás sea romper un lazo familiar, quizás sea dejar un trabajo que me deja muy tranquila. Bueno, animate. Yo soy con cautela, pero para mí la vida es el campo de las exploraciones. Es la universidad de las exploraciones. Entonces, explora tu tristeza, explora tu angustia, explora y permitite ir más profundo con eso. ¿Sí? Vamos a por una preguntita más, Pablo, porque estamos cortitos de tiempo, así que perdona la interrupción, pero bueno, yo creo que ahí podemos también seguir aportando desde el resto de preguntas. Nos escribe John Alexander desde Colombia y nos dice, cambios ha habido siempre y has hablado de manera muy abstracta. ¿Podrías citar concretamente algunos de esos cambios que percibes? Bueno, primero que hay grandes cambios en la tecnología. Hay grandes cambios en la tecnología. O sea, yo ya estoy educando a mi hijo diciéndole que así como para mí tener una computadora de escritorio cuando yo era chico era algo muy difícil de acceder, y luego una notebook era algo, era algo muy difícil de acceder, el día de mañana van a haber robots que van a estar como acompañándonos en nuestra vida. ¿Sí? Entonces, yo ya el otro día tengo un hijo de 5 años y mi mamá le decía, te quiero contar qué va a pasar cuando sea grande. Y mi hijo, bien obviamente criado por un acuariano, mi hijo le decía, sí, ya sé, va a haber robots que nos van a ayudar en las tareas domésticas. Cita textual de mi hijo de 5 años. Y él viendo eso como algo completamente natural. Se viene una batalla espacial muy superior a lo de los 60. O sea, se viene un reconocimiento de otros países. Y se viene de otros planetas, perdón. Y se viene probablemente instalaciones humanas en otros planetas. Se viene una fusión de todas las culturas, como está ocurriendo en Europa, como está ocurriendo incluso en el norte, en Estados Unidos. Se viene gente que es expulsada de sus países y abordan culturas que no quieren abordar, y hay guerras culturales, o que se van porque quieren ir si no les gusta, pero hay guerras culturales en grandes sectores del mundo. Hay ciertos patrones hay escuelas de pensamiento que están dictando qué es lo bueno sobre eso y qué es lo malo, ¿sí? O sea, entonces, yo hay algunos temas que a veces voy entrando cuando voy sintiendo, ¿no? O sea, sé que pido perdón si han sentido que me he puesto muy abstracto, pero hay ciertas cosas que es complejo hablar, y además yo soy muy de conversar cuando de pronto vienen las preguntas y lo siento a ustedes, pero está viendo el mundo tal como lo conocemos, está dejando de ser, y no es una tercera guerra mundial, eso no es en absoluto, es un proceso común de la globalización y de un mundo cada vez más conectado, de culturas muy dispares que se van entrelazando. Hay términos como diversidad que son utilizados de distintas maneras según quien lo utilice, y está ocurriendo, y se están confrontando maneras de mirar el mundo muy distintas, y para mí es un placer, pero va a generar mucha discordia, va a generar enfrentamientos muy profundos, y bueno, va a hacer que muchos de ustedes cambien de ideas a ideas que no creían que podían llegar a pensar. Por eso sobre el final preferí tratar de llevarlo a un tema más individual, que es que uno pueda reciclarse a sí mismo para adaptarse a lo nuevo sin saber qué es lo nuevo. ¿Sí? Pero bueno, sí, yo también lo que les digo es que cuando me pongo a hablar, de pronto digo, bueno, ya ha pasado toda la exposición, y bueno, es así, a veces soy más concreto, y a veces como tengo Mercurio en Acuario, me pongo tal vez abstracto, y algunos me dicen, no, yo te seguí perfectamente, otros dijo, ¿qué dijo este? Y es lo que me ha pasado en la vida siempre. Espero que algunos puedan cazar tal vez el mensaje. Y ya luego en otras ocasiones lo iré tal vez bajando un poquito más. Así que bueno, gracias a todos los que se han estado conectando, los que han tal vez visto otra aproximación también de la astrología. Como les digo, yo no consumo astrólogos prácticamente. Me conecto de una manera muy personal con la astrología y con todo. Y a veces quizás pueda ser difícil de comprenderme, pero creo que muchos de ustedes han entendido, digamos, lo que está pasando y que es un momento muy transformador y clave, y que estamos yendo hacia algo que es, para mí, esperanzador, pero que no es nada fácil como lo nuevo. Así que, bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a Mindalia, que la siento también como una casa, me parece que siempre lo digo, es uno de los canales más importantes, yo creo que directamente de YouTube, por todo lo que aporta y cómo nos abre la cabeza a todos de nuevas formas de experimentar esto, que es lo humano, y que a mí me fascina porque desde muy, muy, muy pequeño soy un estudioso de lo humano, y por eso, si bien acá tengo un currículum sucinto, he sido un explorador del humano de muchísimas maneras. Así que gracias a todos, gracias Laura por estar ahí en off, y hasta la próxima.